izquierda bastante descolocadita. Han intentado, en fin, hacer frente a las protestas, pues mofándose de ellas, con el tema ese de los Cayetanos, que si el palo de golf, que luego harán bulo, etcétera, etcétera. Luego, pues han enviado bandas de la porra a tratar de disuadir a los manifestantes en determinados barrios. Lo que pasa es que no tienen bandas de la porra suficientes para tantas caceroladas y paseos. Y bueno, han insultado a los que iban. Ya no son Cayetanos, ahora son fascistas. En fin, no sé, me confieso que cuando veo al adversario desconcertado, pues siento un cierto gusto reunir, don Javier. Bueno, estamos en una fase de, bueno, estamos desde hace tiempo en lo que yo llamaría el encanallamiento de la política, que en realidad no es encanallamiento de la política, sino es encanallamiento, digamos, de las facciones partidistas, ¿no? Porque la política es algo que debería ser bastante más serio que todo esto y no lo está siendo. Yo creo que, si me permite, don Luis, me gustaría decir que evidentemente tenemos un problema grave con el gobierno actual y tenemos un problema grave con el personaje que es Pedro Sánchez, eso no hay ninguna duda. Pero creo que a veces, como se suele decir, los árboles no nos dejan ver el bosque. Hay que incidir también en que esta situación es una situación en cierta forma lógica por el devenir de cómo han funcionado las cosas en España desde hace ya bastante tiempo. Entonces, ahora pues vamos a tener que salir a la calle, cazar las manos para intentar arreglar lo que llevamos mucho tiempo echando a perder, ¿no? Pues y creo que esto debería incitar a la reflexión, y se lo digo porque algo que está pasando por desapercibido, al margen, por culpa precisamente de los excesos de un gobierno completamente desquiciado y peligroso, que se ha vuelto ya peligroso, es que no, es decir, en esta crisis sanitaria lo que se ha demostrado es que las administraciones pues han fracasado estrepitosamente. Entonces, y lo que es peor, porque hay que hacerse una pregunta: ¿cómo es posible que ante las constantes medidas equivocadas, la falta de prevención del gobierno, la locura posterior, el descontrol generalizado, la falta de transparencia, la arbitrariedad, es decir, en la propia administración, es decir, la administración regular, es decir, los propios funcionarios, las personas que trabajan, entre ellos cientos de personas dedicadas, se supone, a las cuestiones sanitarias, no haya habido realmente una contestación de la administración de forma práctica a todo este disparate gubernamental? Es decir, esto pone de relieve, primero, que la administración es un caos, seguramente porque está politizada, partidizada, y por muchas razones que podríamos analizar en otro momento. Pero lo que es evidente es que no funciona, y no funciona porque precisamente puede llegar alguien al gobierno, como Pedro Sánchez, imponer en manu militari pues todas las iniciativas o ideas o intereses que le convienen en cada momento, y ante esto no ha habido forma de reaccionar. Es decir, no solo es el español el que tendría que haber salido, o sea, decir, salir a la calle ahora con la cacerola, es que realmente ha fracasado el sistema de forma estrepitosa, y esta es la cuestión que debería salir a colación inmediatamente después de que se haya conseguido controlar la pandemia, y esto es una trayectoria de largo plazo, y ante esta situación yo creo que tenemos que entender los españoles que algo funciona realmente mal, para que al final todo el sistema político, todas las administraciones, todo lo que es los órganos del Estado, las instituciones, hayan tenido que depender en última instancia de los escrúpulos que tenga el gobernante de turno. Es decir, que si no los tiene, estamos perdidos. Es decir, no ha habido ninguna forma de limitar los daños y de limitar pues la vulneración de principios fundamentales de forma completamente alucinante. Es un caso único. España es el país, yo creo que ahora mismo, igual me equivoco, igual hay algún otro país tan loco como el nuestro, ¿no? Pero el único país del mundo que frente a esta pandemia ha conseguido imponer un confinamiento medieval. Es el único. Es decir, podemos mirar incluso aquellos países que podemos considerar bastante más atrasados que el nuestro, que aquí, salvo algún que otro país, no sé si en Perú o algún país del estilo, ha aplicado un confinamiento medieval sin que aquí ocurriera absolutamente nada. Es decir, que había críticas, hay juristas que opinan, pues sí, analizan y ponen de relieve los excesos, pues que al final tenemos un estado de alarma que va a durar más que lo que permite la ley a un estado de excepción, es decir, cosas completamente alucinantes, ¿no? Pero algo ha fallado, y eso es lo que debemos entender, que hay que analizar también, es decir, porque para mí, yo no creo que vayamos a acabar en una revolución comunista, acabaremos en una revolución peronista en todo caso, ¿no? Pero comunista per se, no, yo creo que esto es un peronismo en todo caso, lo que puede llegar a convertirse en nuestro sistema político, en un sistema pues muy muy parecido al de la Argentina de Perón, pero algo, es decir, algo ha fallado de fondo, y algo hay que pedir cuentas, no solo al gobierno, que es, digamos, y lo insisto para que quede bien claro, no voy a ponerme la equidistancia ni mucho menos, soy absolutamente crítico y todo lo crítico que sea necesario, y hasta mordaz si es preciso, pero evidentemente no podemos pasar por alto los españoles que algo, hemos caído en un cepo de una manera completamente alucinante, ¿no? Sin ninguna capacidad de reacción, ni de contestación, ni de control, ¿no? Esto hay que ponerlo de relieve, don Luis. Don Miguel Ángel, una de las cosas que uno espera dentro de una democracia es que cuando se produzca en desafueros, pues funcione en la justicia. En estos momentos, pues la avalancha de querellas y el cacao jurídico es inmenso. Hoy contábamos pues esa información de una víctima que acaba de presentar una querella por homicidio imprudente y falsedad en documento público contra Fernando Simón. Usted es nuestro experto en tribunales aquí en Libertad Digital. ¿Usted tiene esperanzas de que verdaderamente vaya adelante algo de todo lo que en estos momentos está denunciado? Pues a ver, don Luis, para ser sinceros y francos, pues estas querellas, estas denuncias, pues la verdad es que las he comentado pues con numerosos jueces, con numerosos fiscales, abogados, para hacerme un poco una idea precisamente que pueda dar respuesta a esa pregunta. ¿Van a seguir adelante? ¿Tienen recorrido? Pues habría que hacer varias matizaciones. En primer lugar, las denuncias y las querellas que digamos acusan o imputan delitos como homicidio, lesiones imprudentes, etcétera, al gobierno, a mí miembros del ministro, del Consejo de Ministros, lo que me dicen las fuentes jurídicas consultadas es que al parecer van a tener poco recorrido por un hecho muy concreto, y es, por ejemplo, la causalidad. La causalidad quiere decir que va a ser muy difícil poder demostrar jurídicamente, aunque todos estemos seguros de ello, pero jurídicamente va a ser muy difícil de demostrar pues que todas esas decisiones, negligencias o incompetencias del Ejecutivo causaran directamente pues las lesiones, los homicidios, etcétera. Como decimos, una cosa es la verdad política, la verdad que todos vemos en la opinión pública, en la sociedad, y otra cosa luego es poder demostrarlo y jurídicamente. Eso es lo que hace referencia a las que son como decía, pues delitos de homicidio, de lesiones imprudentes, etcétera. De todas formas, existen muchos más delitos que se están imputando en la actualidad y que sí que pueden tener más recorrido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues los delitos, por ejemplo, delitos contra la salud de los trabajadores, porque obviamente si en una obra no ponen a un obrero casco y le cae un andamio encima y se produce una lesión, pues ahí ya hay una responsabilidad del empresario, y esto ha sido con los sanitarios de forma masiva en toda España. Ese tipo de delitos sí, por lo que me dicen las fuentes consultadas, sí podría tener recorrido. También, don Luis, otra categoría que desde luego puede tener muchísimo recorrido es la referente a la corrupción. No hay que olvidar que durante todos estos meses se han producido numerosas adjudicaciones millonarias, infladísimas, para comprar material sanitario, y recordamos que, sin ir más lejos, se han presentado muchas querellas y denuncias, incluso en la Fiscalía Anticorrupción, contra el propio Pedro Sánchez o el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por malversaciones que superan los 50 millones de euros. Según la información que que me dicen, pues eso sí se investiga realmente, puede tener mucho recorrido y también pues como que sirva de esperanza a don Luis, al Capone pues al final no le condenaron por los asesinatos, sino que le condenaron por la contabilidad. Pues a lo mejor en esta causa pues podría pasar algo parecido y que finalmente pues pudiéramos ver a miembros del gobierno sentados en el banquillo de los acusados, no directamente por las muertes o por las lesiones, homicidios imprudentes causadas por su negligencia y su incompetencia en la gestión de la crisis del coronavirus, sino también pues por esa parte de corrupción que desde que se han empezado a realizar esas adjudicaciones pues se lleva denunciando en los medios de comunicación. Estamos ahora pues en la fase donde el gobierno, después de las últimas piruetas, anda haciendo globos sonda, diciendo que bueno, que a lo mejor podría no prorrogar el estado de alarma. Yo creo que son simples globos sonda para tratar de calmar un poco a una población cada vez más soliviantada, pero en cierto modo constituyen el reconocimiento de algo fundamental, y es que todo esto se podía haber, don Javier Venegas, abordado con leyes ordinarias sin estado de emergencia. Estado de emergencia que ha servido para cosas absolutamente aberrantes, como por ejemplo que estemos todos los españoles sometidos a un toque de queda que nos impide a partir de una determinada hora de la noche salir a la calle. Es que, vamos, es completamente demencial. No, esto es completamente demencial. Tiene toda la razón, don Luis, es inaceptable. Claro que se podría... Vamos a decir, al principio, precisamente por la imprevisión del gobierno, que quede claro que esto es así. Es decir, yo no sé si los tribunales podrán juzgarlo o no, pero bueno, la opinión pública lo puede juzgar perfectamente y tener muy claro. Por la imprevisión del gobierno, pues se produce un efecto exponencial, el temible efecto exponencial de propagación del virus, y no queda otra que pues recurrir a una cuarentena, pues ya le digo, medieval, pues todos encerrados, ¿no? Es decir, no se puede olvidar que pasamos en 48 horas de que aquí no pasa nada, amigos, que sois unos exagerados, incluso prohibir que en organismos sociales se promocionara el uso de mascarillas porque podía alarmar a la población, y de vamos todos juntos a manifestarnos el 8M, porque están muriendo las mujeres y tal, en 48 horas a todo el mundo al suelo. Todo el mundo encerrado. Vale, bien. Lo podemos aceptar precisamente por esa imprevisión, no quedaba otra. Pero claro, es que llevamos, no sé el tiempo que llevamos, yo he perdido la cuenta, porque claro, uno ya encerrado, ya no sabe ni qué día es, ¿no? Pero desde luego que se podía hacer con medios mucho menos expeditivos y desde luego mucho más respetuosos con las libertades fundamentales. Es que no podemos aceptar que los derechos no nos los otorga ni el Estado ni ningún gobierno. Los derechos son intrínsecos a la persona. Es decir, usted nace con unos derechos como nace con piernas y brazos. Entonces, que de repente llegue un señor investido de presidente y decida que usted a las 10 tiene que estar en casa encerrado, pues es decir, eso tiene usted que justificarlo, pero muy seriamente. Es decir, ¿hay una guerra? No hay ninguna guerra. Es decir, o sea que no hay estado de excepción, entonces es que además con el agravante, es decir, es que yo leí el dato, es decir, cada semana que la actividad del sector hostelero y turístico no puede intentar buscar formas de adaptarse a la situación y empezar a ver maneras de recuperar actividad, perdemos 5.000 millones de euros, es una pérdida de 5.000 millones de euros. Entonces, bueno, pues chico, yo desde luego no entiendo, o sea, sí entiendo, lo que es evidente es que este gobierno lo que quiere es mantener controlado, todo bajo control absolutamente, es decir, esto no es totalitarismo, esto es autoritarismo salvaje. Entonces, ante eso, es decir, que el gobierno lance globos sondas de que si nos va a permitir salir a la calle, nos va a quitar el toque de queda, hombre, es que es inaceptable. Es decir, usted no tiene ningún derecho a poner un toque de queda. Es que no, ni las leyes, ni la situación ya realmente Entonces hay que exigir y esto yo creo que bueno, yo creo que cualquiera que no sea el Partido Socialista ahora mismo, es decir, el Partido Pedro Sánchez, porque el Partido Socialista ya no existe, existe Pedro Sánchez, Pancho Villa, pues tendría que estar exigiéndolo, pero vamos, no en la calle con cacerolas ya, sino en el, es decir, en el propio Parlamento o bueno, incluso pues decir los que nuestros los otros representantes tendrían que estar ahora mismo clamando al cielo, es decir, ¿no? ¿Qué es esto de que se pueda prolongar esta situación? Si es que esto no ocurre ya en ningún lugar del mundo, don Luis. Don Miguel Ángel, una última pregunta en referencia a la noticia que publica usted ahora en Libertad Digital de que la justicia absuelve de desobediencia grave a un hombre que se saltó 4 veces el confinamiento del estado de alarma. Pues don Luis, la verdad es que esto es un ejemplo gráfico de lo que ha pasado y lo que ha sucedido desde que se ha decretado el estado de alarma. Desde que se firmó ese decreto por parte del gobierno, pues se ha creado una especie de halo, de miedo, de terror, de una especie de pseudoordenamiento jurídico paralelo a la ley por parte del gobierno, y que parecía que en lugar del Código Penal, pues estaba el estado de alarma, ¿no? Entonces esto es un ejemplo muy gráfico. Pues un juzgado de lo penal de Vitoria, juzgado de lo penal número 2, ha absuelto a un hombre que se saltó nada más y nada menos que 4 veces el confinamiento. Desde el gobierno y desde muchos medios de comunicación nos han hecho creer pues que saltarse el confinamiento ya era un delito de desobediencia, y este juez, en una sentencia, la verdad es que es estupenda en lo didáctico y en lo clarificadora, dice que no solamente es un delito de desobediencia, sino que tiene dudas de que pueda ser incluso una infracción administrativa. Nos dice que para que sea un delito de desobediencia se tendría que haber dado pues un previo requerimiento personal, es decir, que llegue la policía, le diga usted o se va a casa o le voy a poner o le voy a poder detener por un delito de desobediencia, y que el hombre pues se quedara y que le detuvieran. Directamente por salir a la calle y que un policía se te acerque, no te pueden acusar de un delito de desobediencia, y este hombre, aunque lo hizo 4 veces, sería reincidencia, pero no se puede incardinar en ese delito de desobediencia. Como digo, esto es un ejemplo muy ilustrativo. La gran pregunta es por qué el gobierno ha optado por este estado de alarma. ¿Tenía otras opciones? Por supuesto. Los juristas consultados, ¿qué es lo que nos han dicho y hemos publicado pues en los últimos días en los medios de comunicación, en Libertad Digital concretamente? Pues lo que nos decían es que este estado de alarma, que al final ha sido una dictadura de facto, existía un plan B o incluso un plan C. Se podría haber optado por más restricciones, que serían el estado de excepción, que en realidad el estado de alarma que se ha decretado es un estado de excepción encubierto, pero ¿qué es lo que pasaría? Pues que el gobierno tendría que negociar qué derechos fundamentales se suspenden en el Congreso. O sea, las medidas que afectaran a los derechos fundamentales exigirían un acuerdo en el Congreso que con el estado de alarma pues lo evita. Entonces, por un lado, el gobierno evita el estado de excepción, declarar ese estado de excepción, porque evita mayor control parlamentario y le exige menos consenso en el Congreso de los Diputados, que con el estado de alarma pues únicamente se dedica a aprobar las prórrogas. ¿Cuál era la otra opción? Un escalón menos, es decir, optar por leyes mucho menos lesivas, mucho menos restrictivas para los derechos fundamentales. Desde el punto de vista de la salud, existe la Ley General de Salud Pública, también está la Ley de Medidas Especiales de la Salud, y para controlar a la gente, digamos, pues está la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Protección Civil. ¿Por qué el gobierno de Pedro Sánchez no ha optado por estas leyes? Pues la respuesta que nos dan los juristas era muy clara. Para aplicar estas leyes, el gobierno hubiera necesitado el visto bueno de un juez, del orden de lo contencioso administrativo. Con esto, para concluir, lo que decimos, no ha subido un peldaño más al estado de excepción para evitar el control, más control parlamentario y tener que consensuar más las medidas, y ha evitado unas leyes menos restrictivas y lesivas, porque estas necesitarían el visto bueno de un juez, y ellos han quedado en el medio, en el estado de alarma, pero eso sí, aplicando medidas propias del estado de excepción. Bueno, don Javier, don Miguel Ángel, cuídense mucho y seguimos hablando en futuras semanas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a nuestra entrevista del día con doña Ana Beltrán y a nuestro último tramo de tertulia con don José Luis Fernández Santillana y don Luis Valcarce. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.